Dios nos ve de manera particular, individual, personal, diferentes, pero todos igualmente valiosos e igualmente amados por Él, con la misma calidad de amor y la misma amplitud, profundidad de amor para con todos nosotros. Y en esas circunstancias siempre tiene algo preparado de manera especial. Él pensó en vos toda vez que estaba buscando cómo bendecirte, pensó en cada uno de nosotros. Así que Él no lo hace masivamente. Él no dice, bueno, ¿qué me quedó? ¿Qué me sobró? De esto voy a mandar. No, Él está renovando y creando y preparando algo especial en cada oportunidad para poder dártelo, para poder entregártelo. Pues porque te ama, porque te ama. Así que nunca se confunde, no se equivoca. No dice, esto lo tenía para fulano, pero bueno, toma, te lo de. No, no, no. Siempre algo muy especial y muy particular para vos. Finalmente, antes de compartir la palabra, te quiero decir que precisamente la palabra de Dios y Dios mismo no puede hacer nada en nosotros a menos que nosotros tengamos el deseo concreto, correcto, de darle lugar en nuestra vida. Y eso implica obediencia. Dios no nos va a cautivar a menos que nosotros estemos dispuestos a la obediencia. No solo dispuestos, sino que efectivamente pasemos a hacer aquello que Él nos está diciendo hacer. A menos que nosotros lo hagamos, la palabra será una palabra más, pero nunca vamos a experimentar el poder de la palabra, la llenura de la palabra, la plenitud de la palabra, la libertad de la palabra, el poder de la palabra. No lo vamos a experimentar porque no fue acompañada de obediencia. Así que, tengamos en cuenta esto. No solo se trata de escuchar y de escuchar atentamente. Se trata de que haya lugar en nuestro corazón. Como esa tierra fértil en la cual fue sembrada la semilla y efectivamente encontró la oportunidad de dar fruto. Porque nació, creció y produjo fruto. Si no hay tierra fértil, obediencia, la semilla cae. Vienen las aves, cae entre los espinos, cae en la roca, no hay fruto. Así que siempre tengamos en cuenta esto. ¿Querés verdaderamente experimentar todo lo que Dios y la palabra tiene para vos? Hay que obedecer. En esta tarde estamos dando fin al estudio sobre la epístola de Santiago. Así llegamos al capítulo 5. Vamos a estar viendo en esta oportunidad los versículos 19 y 20, ¿verdad? Son los últimos dos. Como habíamos mencionado, normalmente, como usted sabe, las epístolas de Pablo y de algunos otros de los apóstoles finalizan, no solo comienzan de manera particular, esto es con una introducción, una presentación, un saludo, sino finalizan también de igual manera, sobre todo enviando saludos, quizás haciendo un breve resumen de todo lo expuesto, pero enviando saludos a aquellos que eran los destinatarios o a algunas personas en particular también, o hay una bendición final, como saludo, como salutación a quienes a los cuales va dirigida la carta. En este caso, en la epístola de Santiago no está eso, termina así abruptamente, ¿no es cierto? Como vamos a ver. Y así, chao, terminó ahí no más. Pero bueno, son a veces cuestiones de estilo nada más. Pero desde ya que está fuertemente acreditado de que el autor de esta epístola es Santiago, el hermano de Jesús, el líder de la iglesia en Jerusalén y líder entre los primeros cristianos de aquella época. Así que eso es irrefutable, ¿no es cierto? Luego, insisto, es una cuestión de estilo o de exposición. En este caso ya Santiago llegando al final de su carta, que es desde cierta perspectiva y tomando en cuenta que ahora estamos repasando el sermón de la montaña o las enseñanzas de la montaña, tienen mucha relación y mucho vínculo en este sentido. Si usted recuerda lo que hemos desarrollado de la epístola a Santiago y si ya se acuerda o leyó el sermón de la montaña o ahora lo vamos a ir desarrollando, se va a dar cuenta que tiene mucha similitud. son muy coincidentes. Ambos son bloques de enseñanza práctica que tienen que ver con la vida, con el comportamiento, con lo que llamamos la ética de nuestra vida. Y obviamente Santiago también, dijimos, se destaca este sentido y esta característica eminentemente práctica. Hay que vivir de esta manera, hay que comportarse de esta manera, no hay que hacer de esta otra manera, no hay que ir por estos caminos, etcétera, etcétera. Así que tiene que ver con eso y muy vinculado a nuestro desarrollo y nuestro crecimiento espiritual. Siempre en comunión con el Señor, ¿no es cierto? Pero tiene que ver con esto, cómo yo voy a crecer en mi vida espiritual. Sobre lo cual tengo que ser consciente y tomar iniciativa. No se crece de la nada. Hay que ser consecuente con un crecimiento sano, saludable en lo espiritual. Por lo cual implica no solo la iniciativa, sino alimentarnos adecuadamente. Y otra vez, alimentarnos es lo que hacemos, recibimos la palabra, la estudiamos en un mensaje, en un domingo, en el discipulado. Pero eso es semilla todavía. Dijimos, para que eso dé fruto, tengo que obedecer. Si no, seguirá siendo semilla, pero no da fruto en mi vida. Entonces, si usted quiere ver que su vida esté en una situación diferente, en una circunstancia diferente, si usted quiere poner su vida verdaderamente bajo bendición de Dios, vamos a tener que llevar a cabo estos aspectos. Hay que obedecer, hay que practicar la palabra. No practicar como una prueba. No, hay que practicarla significa hay que aplicarla, hay que vivir así como el Señor nos enseña a vivir. Y entonces Jesús por un lado les enseñó, dijo, che muchachos, miren, los discípulos, mis discípulos viven de esta manera, como yo vivo, dijo Jesús, así que vivan así ustedes. Eso es lo que le dijo Jesús, sencillamente y brevemente. Y Santiago, quizás porque escuchó, porque supo, porque le contaron, bueno, que convivió con su hermano también, el Señor Jesús, y él parece que tomó mucho de eso, al menos en esta intención, ¿no es cierto? Y ahora les está diciendo a sus destinatarios, che, esta es la manera de vivir de los verdaderos cristianos. No, esta es la manera de vivir, es decir, como verdaderos discípulos de Jesús, así como vivió Jesús. Así que tiene mucha similitud y está muy bueno ver estas comparativas. Y en algunos temas, incluso que se tratan en la Epístola a Santiago, también están reflejados allí en esos bloques de enseñanza de Jesús. Pero bueno, llegamos aquí al final del capítulo 5 de la Epístola de Santiago. Dicen de esta manera, versículos 19 y 20. Mis amados hermanos, y así como inició su epístola y lo fue repitiendo en el desarrollo de la misma carta, acá vuelve a mencionar este aspecto fraternal y afectivo, ¿no es cierto? Dice, mis amados hermanos, los tenía en su corazón, tenía un especial vínculo con ellos en el Señor. Así que, mis amados hermanos, si alguno de ustedes se aparta de la verdad y otro lo hace volver, pueden estar seguros de que quien haga volver al pecador de su mal camino, salvará a esa persona de la muerte y traerá como resultado el perdón de muchos pecados. Punto, aparte y final. Santiago no fue más allá, no agregó ningún saludo de ningún tipo y no agregó ninguna explicación mayor a esto que tiene que ver con finalmente el cuidado mutuo que debe haber entre los creyentes, entre los discípulos de Cristo. No solo lo expresa el libro de Santiago, la epístola de Santiago, esta referencia a este cuidado mutuo está expresado en toda la Biblia. Ya en el Antiguo Testamento viene de parte de Dios alguien diciéndole, tenés que cuidar, ¿dónde está tu hermano? Y dijo, ¿qué, acaso yo soy guarda de mi hermano? Y la respuesta es un contundente, sí, sí, debemos velar unos por otros y cuidarnos unos a otros. Y como aquí dice, toda vez que alguien se desviara, debiera haber algún otro que pudiera intentar hacerle regresar al camino del cual se desvió. Y dije intentar, ¿no es cierto? Santiago hizo referencia ya a los cuidados físicos y los cuidados materiales que debemos brindarnos todos unos a otros. Yo lo fui desarrollando en la carta y en este último capítulo 5 también lo estuvimos desarrollando. Pero ahora entonces concluye su carta mencionando también necesidades espirituales. No es que uno dice, bueno, las necesidades físicas ya están, o las necesidades materiales también, bueno, las otras, no, las otras también. Y se trata también de necesidades espirituales. Particularmente las que evidencian debilidad o deterioro en la comunión con el Señor. ¿Vio? Cuando alguien ha debilitado su comunión con el Señor, ha enfriado su comunión con el Señor, es una comunión distante. Podría ser hasta una comunión virtual, déjeme usar este término, ¿no es cierto? Es decir, alguien cree que tiene, pero no tiene. Está ahí al lado, pero no más que eso. Porque no hay evidencia de vida espiritual en esa persona, por lo cual es como que el espíritu está apagado, está contenido. No muestra demasiada evidencia de vitalidad. Así que estas son cuestiones espirituales de las cuales tenemos que reconocer y estar en disponibilidad para ayudarnos unos a otros. En este sentido, y antes de desarrollar en dos o tres aspectos sencillos y concretos este mensaje, déjeme mencionarle una vez más que en la congregación, en esta comunidad, se expresa este tipo de cuidado. Toda la iglesia, todos estamos involucrados en cuidarnos espiritualmente también. Y esto está bueno y a Dios le agrada. Más allá ahora de qué tipo de respuesta podemos tener en este sentido. Eso no nos cabe a nosotros. La respuesta viene dada por la persona, pero la iglesia siempre debe estar brindando este tipo de apoyo o de ayuda o de ministerio de restauración. Porque en definitiva lo que nos está marcando Santiago es cómo restaurar al camino a aquel que se desvió del camino. Alguien puede decir, che, te desviaste del camino, tenés que volver. No, yo estoy perfecto, sigo por acá. Y bueno, usted lo hizo correctamente. La persona no respondió, no lo reconoció, no fue consciente, no quiso. Usted hizo lo que había que hacer. Pero no siempre este ministerio tiene 100% de efectividad. Pero no depende de usted ni de mí. Depende de la respuesta de la persona que se ha desviado. Luego puede decidir seguir en su desvío del camino del Señor. Sí, todos sabemos, qué necedad, ¿no es cierto? Qué testarudez. Sí. Es por eso que se hace tan difícil poder comprender que un cristiano esté en estas circunstancias. Explíquemelo. ¿Cómo comprende? ¿Qué lógica hay en que un cristiano que se dice cristiano viva desviado del camino y después permanezca conscientemente desviado del camino? Se da cuenta por qué se trata de ayuda espiritual, ¿no es cierto? Dígame, ¿cuánto hay del Espíritu de Dios? ¿Cuánta oportunidad hay? ¿Cuánta vida de espíritu hay en esa persona? Porque el Espíritu es el primero que me está llamando a volver. Es el primero que me dice, ¿para dónde vas? Por acá no. Es el primero que está desesperado porque yo tome una decisión y salga de acá y me vuelva a poner donde debo estar. Porque el Espíritu sabe qué voy a sufrir si permanezco acá. Y Él quiere ponerme bajo bendición. Y se da cuenta que yo no le doy lugar. Que yo creo o digo que lo escucho o no escucho nada. ¿Dónde estoy escuchando? Si estoy centrado en lo que yo quiero, no lo que Él me está diciendo hacer. Las cosas no están bien con el Espíritu de Dios. Estoy desobedeciéndole porque Él me dice, por acá no es por acá, vení acá. y yo no le obedezco, le digo, no, no voy por allá, yo sigo por acá. ¿Y eso qué es sino desobediencia? A ese extremo. No, las cosas no están bien espiritualmente en la vida de esa persona. ¿Cómo no me doy cuenta? No es verdad. Es tanto el descenso que ya no me doy cuenta. A veces ni siquiera cuando me lo dicen los demás. Bueno, Santiago está presentando aquí el caso hipotético de una persona y figuradamente se trata, pues lo podríamos determinar así, del derrumbe espiritual de una persona. ¿O cómo podríamos considerar el hecho de que se encuentra desviada, se ha desviado del camino, se ha apartado del Señor? Y a veces apartarse del Señor no implica apartarse de la iglesia. Uno puede estar asistiendo, pero puede estar asistiendo apartado del Señor. O puede hacer cosas, pero puede estar apartado del Señor. Es el derrumbe, porque esto no es. Ayer estaba al 100%, hoy estoy en el piso. Nunca es así. Esto implica un deterioro gradual, permanente, constante. Es no haber respondido antes a las señales de parte de Dios, de parte de otros, a las circunstancias. Y yo sigo. Y claro, después. Santiago presenta el posible caso de alguien que ha tomado distancia de la comunión con el Señor, quizás también de la comunión con la iglesia, lo cual indica también un alejamiento de la comunión con Dios. En este caso, el apóstol lo define como un desvío de la verdad. Podríamos decir, andar en mal camino. Extraviado, dicen algunas otras versiones. Un extraviado es alguien que está perdido, que está desorientado. Pero otra vez no por el momento. Dice, che, pero me parece que no era la calle. Y enseguida se ubica y retoma. Dice, ah, ahora sí, sí, es por acá. Y ya retoma el camino correcto. No está hablando de un extraviado y está absolutamente desorientado, que no sabe ni siquiera para dónde va, ni por qué está andando por ahí, o hacia dónde tiene que ir, o cómo encontrar nuevamente el camino. Lejos de ser algo trivial o de poca importancia, el apóstol lo está presentando como algo extremadamente serio. Y vaya, si usted ya empieza también a reflexionarlo como lo estamos haciendo, nos podemos dar cuenta de que no se trata, no es una pavadita, ¿no es cierto? Bueno, ya se le va a pasar. No, estás presentándolo como algo extremadamente serio. A tal punto que está diciendo que cuando iniciamos este ministerio de restauración del hermano apartado para que vuelva a estar en el camino y en la senda correcta, está dando cuenta que eso hace que evitemos que esta persona pueda conducir finalmente a la muerte, lo llama así, y a cometer más pecados de los que ya está cometiendo. Está claro que esto de haberse extraviado puede ser tanto debido a la acción de otra persona que lo ha provocado. Bueno, a veces hay gente que nos provoca apartarnos del Señor. Pueden ser amistades, pueden ser conocidos, personas, ¿vio? Que no. Pero también es debido a la propia decisión voluntaria. No es otra persona, soy yo. En uno u otro caso la responsabilidad es mía, ¿no es cierto? Porque yo le di oportunidad a la otra persona, yo acepté la propuesta de la otra persona y finalmente yo tomé los pasos para apartarme del camino y de la comunión con el Señor. Así que la responsabilidad siempre cae en mí. Por supuesto que detrás de todo esto también aparece buscando oportunidades el diablo, ¿no es cierto? No le quepa la menor duda. Sin embargo, no, viste, él metió la cola. Hacete cargo. Yo permití que él metiera la cola o hiciera lo que hiciera. La responsabilidad siempre recae sobre la misma persona y da cuenta de la falta de dependencia del Espíritu Santo. ¿Por qué? Y porque, ¿cómo no puse freno? ¿Cómo no puse límite? ¿Cómo no dije no? Sin embargo, fui más allá y más allá y más allá. El desvío, dice el texto, es de la verdad. Y da cuenta de la palabra de Dios, que es la verdad. Pero también de Jesús mismo, quien se definió a sí mismo como la verdad. Yo soy la verdad. Cuando acá dice se ha desviado de la verdad, se ha desviado de la verdad, de la palabra de Dios, se ha desviado de Jesús mismo. Por eso decimos se ha apartado, tomó distancia. Sea consciente de eso o no, esto es otra cosa, pero esa es la posición verdaderamente. En todo caso, se trata de alguien que dejó de andar en los caminos que la palabra enseña, un abandono de la obediencia a la palabra y un claro menosprecio por la voluntad de Dios. No, ¿cómo? ¿Y si es así? Si la voluntad de Dios no es que estés ahí, es que estés acá, ¿por qué dejaste ser desviado o te desviaste? Y el Espíritu te está diciendo, vení para acá. Y yo no le obedezco porque sigo de acá. Todo esto tiene que ver. Bueno, esto es en la actualidad, en este tiempo posmoderno. Esto sería alguien que no participa de los grupos de discipulado, no atiende a la palabra predicada, no atiende, no la practica, no la lleva a cabo. No lee ni estudia la palabra, se hace caso omiso a los consejos de los líderes, no hay un vínculo fraternal profundo y creciente, no se sirve en ningún ministerio, o se sirve, pero no de la manera en que debiera ser, etc. Hay miles de variantes de cómo se puede estar manifestando esto. Pero en resumen, el desvío constituye un pecado del que hay que arrepentirse. Desviarse, apartarse de la palabra, andar en otros caminos que no sean los caminos del Señor, es un pecado y de lo cual hay que arrepentirse. Por eso no es una pavada, es algo serio. Y así se produjo el derrumbe. ¿Es un estado final? No, claro que no. Por la gracia de Dios y gloria a Él, que hay posibilidad de ser restaurado. Y eso entonces ahora Dios lo pone bajo responsabilidad de la iglesia, es decir, de nosotros. Dice, che, si alguien se ha apartado y alguien le hace volver, ¿eso qué significa? Y que hubo un ministerio allí, hubo una acción que puede consistir en un montón de cosas. En oración, en, che, pará, ponete las pilas, en, no, mirá, no lo estás haciendo bien, en esto lo que tenés que hacer y en todo lo que esté a nuestro alcance para que la persona reconozca, tome conciencia, reaccione y sea restaurada al camino del Señor. Eso es lo que nos cabe a nosotros como iglesia. Por eso dice, si alguno le hace volver, si alguno le hace regresar. Así que no está aludiendo solo al pastor o a los pastores, no está aludiendo solo a los diáconos, está aludiendo a cualquier creyente maduro, sólido en Cristo, que puede estar viendo esta circunstancia y que entonces debe tomar iniciativa en ese sentido. Esto es, si usted está en buena comunión con el Señor, también entonces está en posibilidad de ser uno de aquellos o una de aquellas que participe en este ministerio de restauración, como seguramente lo estará haciendo también. Se descarta, por supuesto, que quienes lo intentan, este ministerio, deben estar en buenas condiciones espirituales. Se imagina, como dice la palabra, un ciego tratando de guiar a otro ciego. Dice, los dos van a caer en el mismo hoyo. No, no, hay que estar en condiciones espirituales sanas, sanas, normales. Esa persona está en capacidad de ser de bendición a aquel que está ya fuera del camino. Así que estos son los aspectos que debemos tener en cuenta al momento de iniciar este ministerio de la restauración. Gálatas recibe de parte del apóstol Pablo, la iglesia en Galacia, esta enseñanza. Dice, hermanos, Pablo usa los mismos términos que Santiago, hermanos, si ven que alguien ha caído en algún pecado, ustedes que son espirituales deben ayudarlo a corregirse. Miren qué paralelismo que hay aquí, ¿no es cierto? Pablo por un lado, Santiago por el otro. Están diciendo lo mismo. Y otra vez, ¿a quiénes? ¿Al pastor? ¿A los líderes? No, a todos. Por eso dice, hermanos, es general, involucra a todos. Y si ves que alguien ha caído en algún pecado, esto está dando cuenta de esto, se ha desviado de la verdad, se ha desviado del camino, se ha extraviado, se ha apartado. Dice, ustedes que son espirituales, está llamando a aquellos que están en esta condición de vida espiritual para que lleven a cabo esta tarea. ¿Cuál? Intentar ayudarlo. ¿A qué? A corregirse. ¿Qué significa eso? A volver al camino, a dejar el pecado, a venirse para acá, a abandonar la desobediencia y transformarse en obediente y todas estas otras cosas también. El propósito siempre es la restauración de la persona, no es la condenación. La persona, en todo caso, se condena a sí misma en base a las decisiones que va tomando. Ya comenzó a ponerse en una mala postura o posición toda vez que comenzó a desviarse del camino. Otra vez dijimos que no es de blanco a negro de un día para otro, pero uno comienza a desviarse y a lo largo del tiempo se da cuenta que está bastante lejos. Nunca es condenar. Yo me estuve condenando a mí mismo. ¿A qué? A vivir fuera de la bendición de Dios. Y ahora los demás me vienen a buscar para decir, che, fíjate, tenés que hacer así. Vamos, juntos. Ah, no, no. Y entonces, ¿quién está condenando a quién? Yo me estoy condenando a mí mismo. Y el propósito siempre es que la persona regrese, porque eso es su bendición. Santiago no aclara cómo debe hacerlo, cómo debe hacer la persona que va a buscar al otro y tratar de ayudarlo. Pero en el desarrollo de la epístola surgen algunas herramientas muy concretas y precisas. Número uno, la palabra de Dios. Claro que esto es una herramienta. Uno va a decir, che, la palabra, el Señor te llama, te dice, nos dice que andemos por acá, no por acá. Fíjate la palabra. La palabra es central. No, a mí me parece, puede ser, creo, a mí... No, no, la palabra. Por lo cual hay que conocer la palabra. Acá cuando Pablo dice, vosotros que sois espirituales, está diciendo, tienen que conocer la palabra. Porque si no, ¿cómo la van a presentar en estos casos de necesidad y de ministrar a los demás? Hay que conocer la palabra para poder aplicarla y compartirla bien. En segundo lugar, claro, está la oración. Pero la oración hay que practicarla. Y hay que practicarla en este sentido. Señor, te pido, ten misericordia, tráelo. Y usanos, si está a nuestro alcance, hacer algo, lo vamos a hacer. Pero Señor, que se dé cuenta, que reconozca. Es otra de las herramientas. Finalmente, el Espíritu Santo, el ministerio del Espíritu Santo. Como dijimos, está en la persona. Esto no está haciendo referencia a un inconverso, ¿no? ¿De qué se va a apartar el inconverso? ¿De qué camino se va a extraviar? Ya está extraviado, no se refiere a ellos. Se refiere a cristianos que se han apartado del camino o del Señor. Por lo cual el Espíritu Santo está en la persona. Y es el Espíritu Santo el que estará queriendo continuamente hacerme reaccionar para que yo vuelva por mí mismo a donde nunca me tendría que haber apartado. Por eso me llama al arrepentimiento, porque estar acá es pecado. No es para minimizar. Pero hablando del ministerio del Espíritu Santo, hay que confiar en ello, en Él. Por eso, conocer la palabra, practicar la oración, pero cuando pedimos en oración, Señor, tenemos que tener esa confianza, esa fe que diga, Él está obrando y lo va a hacer. La restauración del hermano apartado. Descansa en la fe del creyente, en el poder del Espíritu de Dios y finalmente en la voluntad del hermano apartado para ser restaurado. Si no hay voluntad a la restauración, hasta allí llegó el ministerio. Lo que sí se sabe es que debe hacerse en el espíritu correcto, esto es, con mansedumbre. Vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Y así debe ser. Dice por allí, háganlo amablemente, dice otra versión. Háganlo con respeto. Otra vez, para su restauración, no para su condenación. Y que cada cual tenga mucho cuidado, no suceda que él también sea puesto a prueba. Eso nunca desde la soberbia, ¿no es cierto? Y de la superioridad. Con toda humildad. Sí. Así que luego del derrumbe, tiene que venir la restauración. Y si hay restauración, entonces hay resultados. Santiago se ocupó de mencionarlos al final en estas últimas palabras. No será siempre posible participar del gozo de ver a un hermano en Cristo restaurado a la comunión con él. No siempre será posible participar de la alegría que nos causa de alguien que estaba alejado de la comunión con Dios y de la comunión con los hermanos, que ahora regresa a sus caminos y a la obediencia de la palabra. No siempre, pero tenemos que llevar a cabo este ministerio. Los resultados dependen de la reacción de la persona que está apartada. Por otro lado, hay que hacerlo con mucha paciencia. Puede ser que hoy no esté reaccionando de manera correcta, pero no por eso lo vamos a dejar desahuciado. Iremos otra vez y no será, y una tercera vez quizás sí, o una cuarta quizás sí. Lo que sí le quiero decir por las dudas es que parece que hay un límite, que no es toda la vida, vamos a estar yendo a buscar a Ernestito, que ya le dijimos 150.000 veces que esto es lo que debe él estar viviendo y no aquello. Cuando usted vio que Ernestito sigue empecinado y endurecido de corazón, ya está todo dicho. Usted cumplió delante de Dios su compromiso, su responsabilidad. Dios no va a tener reproche con usted porque ya no fue la vez decimoctava. No, Dios no le va a decir nada de eso. Parece que Jesús tampoco lo hizo. Parece que Jesús le dijo, che, ¿vos me querés seguir o no? No, no, yo hago la mía. Ah, bueno, listo. Y siguió su camino. Parece que no estuvo una vez, dos veces, tres veces, ocho veces, 15 veces. Se quedó en ese lugar, se quedó en esa ciudad por esa persona que no quería responder y se empecinaba. Él le dijo, mirá, esto es así. Toma la decisión, listo. Nosotros vamos para allá. Y parece que no se sintió culpable por eso. No, ¿cómo yo? Soy el hijo de Dios. Déjeme agregar un tercer cosa. Parece que el padre nunca se lo recriminó ni se lo reprochó. Hijo, ¿cómo te comportaste así? ¿Cómo no fuiste una decimoctava vez? En algunas oportunidades, la persona alejada no reconoce su falta o su situación. Es como que uno, la persona estaría diciéndole, ¿de qué me estás hablando? ¿Cómo de qué te estoy hablando? A todas luces. Pero parece que la persona ni siquiera se da cuenta de eso, de su falta o de su situación. Otros sí, pero lo niegan. Otros rechazan el ministerio para ser restaurados, etc. Hay infinidad de variantes, ¿no es cierto? Su corazón se va endureciendo cada vez más si no hay una respuesta dócil y correcta. Y entonces se hace más difícil para el futuro. En otros casos, la persona solo busca mejorar un poco su situación externa. Sabe que no está en el lugar correcto. La pilotea. Hasta que viene un golpe, un impacto. Viene y ahora sí, ¿no es cierto? Entonces parece que la persona quiere volver al camino y a la comunión con el Señor. Le digo parece, porque en algunos casos solo se busca una mejora en las cuestiones externas. No un cambio y una transformación genuina. No un deseo genuino de voy a ponerme en orden con Dios. No. Se buscan otras cosas. Por ejemplo, mejorar mi condición de salud. En otros casos será mejorar mi condición laboral. Me quedé sin trabajo, qué barbaridad. Y usted sabe, ¿no es cierto? Algunos intentamos ahí decir, no, el Señor, sí, yo, la verdad. Oh, y parecen lo más espiritual que usted haya podido ver sobre la faz de la tierra. Y a lo mejor usted se compromete, ora a la iglesia, ora, ministra, apoya, sostiene, intercede, Dios responde. Y la persona después despacito, así casi como, vuelve a lo mismo de antes. ¿Cómo? ¿No era que el Señor desapareció todo? O mejorar la situación económica, o mejorar la situación matrimonial, pero no restaurar su condición espiritual. Asiste, ora, casi con impacta, qué profunda, y manifiesta, no, mirá, no, el Señor está obrando, el Espíritu está pero no hay cambios ni transformación profundos. Deje todos estos casos por ahí, algunos poquitos, ahora veamos los muchos otros casos. El ministerio de restauración que usted lleva a cabo da fruto para gloria de Dios y además para bendición del que ha sido ministrado, como dice el texto. Usted no lo hace para su propio bien, lo hace por el bien de la persona y para gloria de Dios. Y entonces efectivamente algunos reconocen, asumen, se humillan, piden perdón y retoman el camino de bendición para sus vidas. Y entonces eso es para gloria de Dios. Ahora la persona está en bendición, así que ha sido de bendición. Y a usted le queda el gozo, la alegría, la satisfacción. Eso es todo y allí terminó. No, no, pero ¿te acordás aquella vez que estabas en el barro y yo te fui a buscar, ¿no es cierto? Y te cargué sobre mis hombros, me ensucié toda la ropa de barro, pero no hace falta nada. No, el testimonio, ¿qué testimonio? No humille ni avergüence a nadie. Listo, usted lo vio, gócese, que se llene su corazón. Listo, usted hizo así, pasó la goma de borrar, está todo en blanco y no se acuerda más de nada. Por la duda del enemigo no me tiente a hacer lo que no debo hacer nunca. Librará un alma de la muerte, dice el texto. No tiene alusión a la salvación. La persona es salva, ya era salva. Sino a una acción de rescate. Librar, liberar, rescatar, restaurar, traer de vuelta. ¿Entiende cómo esa acción está allí, no es cierto? El alma implica todo su ser interior, toda la vida de la persona en relación a la comunión con Dios. De eso se trata. Y de muerte, cuando expresa de muerte, es porque está dando cuenta de un estado de mortandad espiritual en el cuerpo. No una muerte espiritual eterna y final. No, está diciendo que el Espíritu Santo está apagado, está contristado, como dice también la palabra de Dios. Vaya, eso de por sí, la palabra ya lo presenta como un pecado. Es más, como un pecado extremadamente serio. Así que estas expresiones tienen que ver más con esto, en que el espíritu tiene una mínima expresión en la vida, que la vida espiritual está adormecida, que está apagada, que está debilitada, que esa vida en lo espiritual tiene poco pulso, en ese estado está. Y por eso este ministerio trataría casi como una especie de resucitación cardiopulmonar, un RCP, ¿no es cierto? Un masaje cardíaco de urgencia, porque el corazón está endurecido y se endurece cada vez más, y late poco, está perdiendo vida. Y lo que usted trata con este ministerio es intentarlo hacer reaccionar y reanimar. La otra expresión dice cubrirá multitud de pecados. No se trata de ocultar o encubrir pecados. Ya sabe que no, porque eso nos constituye cómplices del pecador, sino que hace alusión a perdonar y borrar esos pecados. Quedan ocultos por el perdón activado por la confesión y el arrepentimiento de la persona descarriada. No hay otra manera. Para finalizar, esta ética que ya enseñó Jesús, que la compartió Pablo, que lo hace acá Santiago, ya tiene también ciertas bases y antecedentes en el libro de Proverbios. No solo en el Antiguo Testamento, en el libro de Proverbios, pero también particularmente aquí dice, el amor cubrirá todas las faltas. Otra vez, no dice las tapa, las oculta, no, cubrirá porque hay perdón. Pedro, ya en el Nuevo Testamento, también toma esto. Fíjese qué interesante. Otro apóstol dice, sobre todo, ámense mucho unos a otros porque el amor borra los pecados. En otra versión dice, tened entre vosotros ferviente amor porque el amor cubrirá multitud de pecados. Así que esto hace ahora referencia a aquel que toma la iniciativa en este ministerio de restauración. Cuando dice, ustedes que sois espirituales, tienen que ser una persona de mucho amor, tienen que ser una persona de paciencia, tienen que ser una persona sana espiritualmente hablando, en buena condición espiritual. Entonces va a poder ser usado por Dios para intentar hacer volver al camino a aquel que se ha desviado, consciente o inconscientemente del mismo. Ah, es tremendo nuestro Dios de bueno y de grande. Que aun cuando ve que yo estoy volviendo a chapotear en el barro y me meto otra vez en el chiquero, todavía siempre está esperándome en su casa. Todavía me están esperando en la casa del Padre. La estufita está prendida, todo cálido. Una mesa servida, buena ropa, abrigo, comunión, compañerismo. Así es nuestro Padre. Todo eso ocurre en la casa de nuestro Padre, mientras yo estoy afuera, lejos, en el chiquero. ¿Qué hace falta para que yo vuelva del chiquero? Volver en sí, como usted sabe, volvió aquel hijo pródigo y dijo, ¿con qué cara vuelvo ahora? Pero fue capaz de vencer esto. No le importó si iba a ser avergonzado, nunca lo iba a hacer. Pero nada le impidió hacer lo que había que hacer, volver a la casa del Padre, a la comunión con el Padre y a la comunión con el resto de la familia, a volver a estar en el camino, a volver a experimentar bendición y plenitud. Qué bueno por aquellos que han dejado de ser pródigos. Qué bueno por aquellos que puedan dejar de ser pródigos. Porque usted, la iglesia, ora por ellos, les ministra, les aconseja, les indica, los sostiene. Hay paciencia, hay respeto. Y siempre estamos esperando que algún día sea el día donde la persona que está desviada del camino tome decisiones concretas para volver al camino. Y qué pena ver un pródigo que sabiendo que está en esa situación pésima de vida espiritual, de ruina espiritual, solo se anime a buscar a Dios o a pedir algo de Dios, pero en lo externo, interiormente. Pero qué bueno por aquellos que se dan cuenta de lo que tienen que hacer. Reconocer su pecado. Pedirle perdón al Padre. Abrazarse a Él con compromiso y para siempre. Y después dar evidencias de que se está caminando por el camino correcto. ¿Cuántas oportunidades habrá? ¿Usted lo sabe? ¿La palabra dice cuántas? Parece que no. Por eso no habría que dar lugar a especular. ¿Quién dijo que mañana voy a tener otra oportunidad? ¿Quién dijo que mañana no podría ser el último día de mi vida aquí en la tierra? Qué tremenda condición, qué triste ver a algunos que dicen ser cristianos, pero están en un chiquero. La pintan de estar pasándola genial, pero todos nos damos cuenta que están en el chiquero. Seamos cuidadosos de nuestra propia vida espiritual. Estemos siempre en condiciones de que Dios nos pueda usar para llevar a cabo este ministerio de restauración. Conocimiento de la palabra, una vida de oración y de intercesión por esas personas y una confianza plena en la obra del Espíritu Santo de Dios. Con mucha paciencia para insistir en oración y para que te goces toda vez que ves que alguien solito, solita, vuelve y se pone otra vez allí. Listo, no hace falta más nada. Oh, el tiempo que estuve orando por vos. Vívalo usted internamente. Abrácelo, abrácele y eso es todo. Y hagámoslo siempre con este espíritu, ¿no es cierto? No sea que yo también. Que yo también. Señor, bendecimos tu nombre. Tu palabra nos enseña acerca de cómo sos vos. Así eres tú, Señor. Así siempre que nos viste perdidos o alejados, saliste del redil para ir a buscarnos. Para buscarnos hasta encontrarnos. Para ver que pudieras cargarnos sobre tus hombros y volvernos a llevar al lugar del cual nunca nos tendríamos que haber apartado. Y ese lugar es la comunión contigo. Porque cuando nos desviamos de ti, nos desviamos de todo lo demás. Y siempre nos vamos a dirigir hacia la oscuridad, hacia la penumbra, y a la confusión, al extravío, a la desorientación. Señor, que nos apartes de que nos regodeemos incluso por estar en el chiquero espiritual. Señor, gracias por tu iglesia, gracias por todos los que hay en tu iglesia y tienen esto en su corazón, con este ánimo de ver restaurados a aquellos que están apartados y alejados. Pero verdadera restauración, honesta, una transformación profunda, espiritual. Evidencias de que el Espíritu Santo obró y de que la persona te vino a buscar a vos y no otra cosa. Señor, gracias. Qué bueno poder contar con una familia espiritual de esta calidad. Y ayúdanos a mejorar día a día, a hacerlo mejor. Porque todo, Señor, es para gloria tuya. En todo caso, para bendición de aquel que estaba fuera de la bendición. Y también en lo más profundo y lo más íntimo de nuestro corazón, esa satisfacción de ver que alguien más que estaba perdido ahora está nuevamente orientado y está en ti y está disfrutando plenamente. Te honramos, Señor. Te honramos. Te bendecimos. Te damos gloria, Señor. Y muchas gracias por ese amor. Tan difícil de comprender en su plenitud, en toda su profundidad y magnitud. Gracias, Señor, gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Muy bien, como siempre hacemos.